El podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. ¡Ey! ¡No os asustéis! ¡Tranquilos! Es el podcast número 20. Salimos el lunes. ¡Uy! Nos hemos adelantado en el tiempo porque... Claro, es que mañana mismo Gemma lo sabe perfectamente porque estaba como la niña, no desrec, pero muy insistente y estaba muy pesada. A ver, ¿cómo lo haces? Estaba muy pesada con el E3. Y sí, hoy tenemos un mini podcast especial E3. Tenemos a Nacho y a Enrique, enviados especiales de Ministation.com en Los Ángeles. Los tendremos la próxima semana porque también seguirán toda una semana, 7 días, disfrutando de una ciudad llena de sol. ¡Ay, qué buen rollo! ¡Qué buen rollo me da esa ciudad! Bueno, en fin. Oye, que bienvenidos todos a este Mary Podcast y vamos a saludar ya, pues por ejemplo, a Enrique. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que desde lejos se te oye casi como si estuvieras aquí. Bueno, pues las líneas aquí que son muy buenas. ¿Cómo ha ido el viaje? Bueno, un poquito pesado por el tema de las horas, pero ya estamos aquí preparados para cubrir todo el evento y para ofrecer todas las novedades. 13 horas de vuelo, ¿eh? Sí. Ajá. ¿Cómo te ha dejado el cuerpo lo que has visto? ¿Has visto algo, por cierto? Aparte del hall del hotel y poco más. No, todavía no. No, bueno. Nacho, ¿tú has tenido más suerte o vas con él? Pues yo he tenido peor suerte que él, porque él se ha ido vía Londres. Él han sido 9 horas de vuelo, pero yo, macho, me ha tocado irme vía Nueva York y me he metido en 14 horas entre los Va. O sea que el de las 14 horas eras tú. Efectivamente. ¿Cuándo empieza todo esto? Porque si... Ahora mismo, y parafraseando a un buen amigo, te tendría que decir buenos días para usted, buenas noches para mí. Claro, es de noche allí, es verdad. Ahora, efectivamente, son las horas menos de las que tenemos aquí, o sea que ahora mismo nos acostamos y prácticamente en 7 horitas estamos en pie para irnos al convention, acreditarnos y empezar con la conferencia de Microsoft. Bueno, hoy, como ya estáis oyendo, no tenemos todavía los datos porque no se está celebrando el E3. Estamos a unas horas de que se celebre y, por supuesto, lo que vamos a recoger a través de Nacho y Enrique es un poco las impresiones de lo que se está cociendo en el previo, ¿no? Sí, bueno, hoy va a ser podcast especial previo E3, porque prácticamente nos estamos metiendo en 9 horas, cuando nos acostemos y nos levantemos, ya empezarán a salir anuncios de la conferencia de Microsoft, de la rueda de prensa de Square Enix con Final Fantasy XIII, después tendremos una demo de Gears of War, y a partir de ahí el martes ya empieza la feria, de martes a jueves, y ahí es donde ya comienza el recital de anuncios, de declaraciones, de demos, y de cosas interesantes que ya las recorreremos en el podcast 21. Especial... El número de Luis Enrique. Y especial protagonismo por vuestra parte, porque dependemos de vosotros. Eso sí, permíteme y permitidme todos que os diga que si queréis información puntual, hombre, esto es un podcast. Estamos haciendo un podcast en el previo al E3. Pero si queréis toda la información, os aseguro que hay un despliegue como nunca se ha hecho en Meristation.com para que tengáis puntualmente, minuto a minuto casi, la información de todo lo que esté sucediendo en Los Ángeles. En el... ¿Cómo se llama? ¿El sitio donde se hace? En el... Convention Center. Center. Este año vuelve la feria al santuario, vuelve al sitio que la hizo lo que es, se deja de Santa Mónica y de Sol. Sí, el año pasado fue en Santa Mónica, es verdad. Sí, fue un desastre el año pasado. Esperemos que este año recupere el nivel de antaño, si no, pues que se mantenga un poquito ahí, pero que no sea el desastre del año pasado. A mí, bueno, lo que me ha hecho gracia, Nacho, es que, por ejemplo, Activision haya dicho que no va a estar en el E3, pero sin embargo va a hacer una conferencia aparte. Paralela, sí. No, Activision es el perro del hortelano, ¿sabes? Esto de que ni come ni deja comer. O sea, que no voy al E3, pero nos ha hecho un pre-E3 impresionante, que nos ha enseñado todos los títulos que tienen. Y aparte van a hacer una conferencia el martes por la tarde y van a tener entrevistas en el stand de LucasArts, ¿sabes? Que también sabéis que lo lleva Activision, es un poco de, bueno, pues a ver si te decides si sí o si no. O sea, no quiero, pero sí, los días que está la prensa por aquí, voy a tener una rueda de prensa. La semana pasada, tal y como pudisteis escuchar, Enrique y Nacho, estuvimos hablando un poco de la trastienda del E3 y tuvimos las opiniones de gente como Albert y como Frank, que habían ido varios E3 y nos contaban un poco sus emociones, sus impresiones de cuando llegaron, un poco de no es oro todo lo que reluce, pues que a ver, sí que hay momentos de diversión, de carcajadas y de risas, pero que mayormente es trabajar y transcribir todo lo que se esté haciendo en el E3 para que llegue puntualmente, como decía antes, a la página de MiniStation.com. Bueno, yo me gustaría que al final del podcast también, en la parte de evento especial, nos contarais vuestras impresiones. No sé si Enrique ha ido alguna vez. ¿Es tu primera vez? No, es mi primera vez, y permíteme que te haga un apunte, porque este año no solo va a ser trabajar, transcribir y escribir, también va allí MiniStation TV. Ajá, claro. Así que atento todo el mundo a los vídeos. Sí, sí, ya dijimos que la cobertura era total, televisión, podcast y la página. O sea que no os podéis quejar este año, ¿eh? No os podéis quejar nada. Bueno, pues no sé si te he saludado. ¿Te he saludado, Gemma? ¿Te he dicho hola? No, me has hecho hacer la niña de rec y ya está. Ah, pero no te he dicho hola. Pues hola, Gemma. Hola, ¿qué tal? Estás muy guapa hoy con ese suéter negro que llevas. Ay, gracias. Nacho, hoy viene muy guapa. No, no quiero decir ¿qué nada. ¿Qué vale, no quiero decir nada. No, nada, estoy alimentando esa ya, parte. Porque estoy tan lejos. Si no me acercaba, dale un ojo a ver lo guapa que... Estoy alimentando pues esos mails y esos comentarios en el foro desde que dicen luego que aquí hay una trama, hay algo ahí. Un argumento, sí. 5 semanas quedan para que me invites a cenar. es verdad. 5 semanas para esa cena. Sí. No solo está Enrique, no solo está Gemma, no solo está Nacho, no solo estoy yo. También está Fran Serrano, que vuelve otro Mary Podcast. Fran, muy buenas. Pues sí, una vez más aquí estoy, otros. Fran está a punto de coger un autobús y lo bueno de todo es que va a hacer el Mary Podcast subido a un autobús. O sea que no me quiero imaginar cómo va a salir esto. Esto es una unidad móvil y lo demás son tonterías. Estoy ahora mismo enfrente del mar esperando un autobús, exactamente. Oh, qué bonito paisaje. Bucólico. Bueno, que me queda también Joaquín Relaño. Joaquín. Buenas, José. ¿Estás frente al mar tú también? Frente al mar, no. Aquí en Córdoba el mar está difícil verlo. ¿Pero no te has ido de vacaciones? Todavía no. Bueno, y también tendremos en este Mary Podcast a Albert Gil, pero lo tendremos dentro de un rato porque de momento no hemos podido contactar con él. Así que nada, si os parece y estáis todos listos, comenzamos el Mary Podcast número 20. Dios mío, cuando comenzábamos y ya hemos hecho 20. Retropodcast. Entramos en el Retro Podcast, ya sabéis, la parte en la que vemos lo que habéis dicho a través del foro y también los correos que nos llegan a marypodcast@marystation.com. Os digo ya también que no tendremos análisis de la semana e iremos un poquito rápidos, ligeros, en todo lo que hacemos en las secciones porque queremos dedicarle buena parte al E3. Así que, Gemma, total, que vaya resumiendo. La responsabilidad de claro, rápido. Claro. Bueno, pues venga, vamos con 4 comentarios. Venga, hoy. Cuatro comentarios del foro, ¿vale? Uno, el perro verde, dice, yo solo quería comentar mi impresión general con los 3 sistemas de nueva generación y es la desconfianza y descontento que siento hacia las 3 compañías. ¿Eh? Hablábamos de quién os fiáis, si no os fiáis. Bueno, dice, cuando salió la Xbox 360 me encantaba, pero salieron a la luz los anillos malditos y ¡ay! Además creo que tardaron mucho en sacar... ¿Cómo? ¿Y qué? ¡Ay! Dice, creo que tardaron mucho en sacar buenos juegos sumado al hecho de que no bajaron el precio hasta que no tuvieron competencia y no lograron hacerse un buen hueco, al menos aquí. Pero antes salieron los vídeos mágicos del E3, de lo que sería Play 3 in-game. ¡Ay! Me quedé babeando delante de la pantalla y pensé, espérate, qué chasco cuando vi el MotorStorm de verdad, por no hablar de todos los cancelados. Pero bueno, tranquilo, al menos fue un lanzamiento mundial, barato y con el maravilloso Sysaxis. El MotorStorm, Enrique, que viene más cargado, ¿no?, en una nueva edición. Sí, con la edición Complete, que sale, si no me equivoco, salió el viernes pasado. Incluye nuevas pistas, nuevos circuitos, nuevos vehículos, nuevos modos de juego, vamos. Y además, barato, lo que es relativamente barato con respecto al precio de los juegos de nueva generación, que suelen valer 69 euros, si no me equivoco, y este sale por 49. Ah, pues está bien, sí, sí. Bueno, dice el perro verde, dice, así que me dije, bueno, habrá que ver que saca Nintendo de Revolutionario, Que, juego de palabras. Es ahí. Que además, al ser hardware antiguo, pues era mucho más barato. Dice, si no recuerdo mal, dijeron unos 150 euros y promete. Pues no, vale una pasta igual o peor. Como te compres para jugar 4, que es como te diviertes con esta máquina, que vive de los ports y de los minijuegos, salvo en contadas excepciones. En definitiva... ¡Ozu! Qué largo, ¿eh? Sí, pero está divertido. Dice, en definitiva, todos estos hechos me han ido llevando a no fiarme de todo lo que dicen ni nos enseñan, solo de lo que hacen y cómo lo hacen. Sobre todo si lo dice Jay Raymond. Por cierto, tú la conoces, ¿no? Sí. Ya, qué raro. Por eso lo digo. Qué raro. Qué raro. ¿Por qué me extrañaba? Bueno, y cerrando dice, la verdad es que me encantan las 3 máquinas y si pudiera me las compraría las 3. pero de momento seguiré jugando con mi PlayStation 2. ¿Este es tu concepto de brevedad? Nacho, la cena 4 o 5 horas va a durar, por lo menos. Sí, no, y solo hablando ella. No, y que yo como despacio. Venga, va, vamos. Venga, Sasteador dice, el tema del firmware de PlayStation 3 me parece una chapuza grandísima. Ya no por el hecho de que pueda o no fallar, que en sí es grave, pero dice, como yo soy programador, pues como que lo comprendo. Sino del hecho de que la consola no guarde un backup de alguna forma del firmware antiguo para evitar estas cosas y en caso de fallo o mal funcionamiento poder hacer un rollback y punto. Me parece que en un aparato de este precio y tan adelantado tecnológicamente es un fallo muy gordo. Ya lo dijimos. Correcto, correcto. Uh-huh. José Recre dice, creo que con esto de que ahora casi todo el mundo tiene internet, se están aprovechando de nosotros, porque ya no se curran los juegos igual que antes. Ahora, si tiene un fallo, dirán, bueno, a ver si cuela, y si no, pues ya ponemos un parche. No estoy de acuerdo con lo que dice que casi todo el mundo tiene internet. Hay mucha gente que no tiene internet. No, que se aprovechan de que casi todo el mundo tiene internet. Que ellos creen, pero, claro, que ellos creen. Exacto. O está orientado a un público que objetivamente debe tener internet, pero que luego en la realidad no lo es. Yo en casa no tengo. Bueno, y acabamos con Burán. Dice, a ver, el tema de la instalación del Soul Calibur 4. Primero decía, sobre un disco duro oficial de 200 gigas, tonterías. Cualquier disco duro de 2,5 es compatible para juegos con la PlayStation 3 de Sony. Basta quitar el que trae de serie y reemplazarlo. Luego decía, parece que en PlayStation 3 la instalación finalmente ocupará 2,85 gigas y cada partida grabada empleará 2 megas. ¿Os acordáis que hablábamos de 8? Bueno, pues dice ahora, dice, de menos de 3 a 8 gigas hay una distancia considerable. Me encantaría oír una rectificación en el próximo Medi Podcast acorde con ello, así como una explicación de por qué dan como ciertos rumores sin consultar a la desarrolladora. Hombre, yo creo que si lees la noticia, si no recuerdo mal, apuntamos a Kotaku, que era la que comentaba el tema. Sí. Y que lo comentábamos de forma que no se decía como que fuera certero ya, sino que era lo que se estaba diciendo. Hombre, si este usuario se ha sentido ofendido, pues... No, pero creo recordar que en el podcast, igual me equivoco, no tengo tanta memoria, pero creo recordar que dije que esto era una posibilidad que no estaba confirmado. Exactamente. Bueno, y además que tampoco nos sorprende, que vamos al fondo de la cuestión, tampoco nos sorprendería porque ya el Metal Gear, Nacho, ¿cuánto ocupaba? 4 y pico. 4,6 o 4,8, me parece. Con lo cual tampoco es tan descabellado, es decir, tendemos más a juegos que ocupan mucho espacio en disco duro. Pero muchas gracias por tu comentario, vamos con los mails. Venga, vamos con los mails. Empezamos por el de Roger, que dice: buenas a todos los integrantes del podcast. Yo soy fan de Sergi, jejeje, y de Gemma. Por eso lo lees, ¿no? Claro, lo lees. Claro, y además el primero. Bueno, estos días he estado en Nueva York y he entrado en algunas tiendas de videojuegos y vi el famoso Rock Band, que aquí está a 240 euros y allí a 169,99, que al cambio sale a unos 108 euros. Menuda vergüenza lo de Europa. También quería preguntar si los juegos de 360 van en una consola de aquí. Dice, porque allí ponía NTSC y en los juegos que tengo yo pone PAL. Había un par de juegos que quise comprar, pero al poner NTSC, pues no sabía si me irían. Bueno, un saludo a todos y ya sé que el tema de Rock Band está muy manido ya, pero quería contarlo. Esto, a ver, en Play 3 sabemos que es multiregión y que cualquier juego de cualquier parte del mundo te funciona, independientemente de la región que sea. Con Xbox 360 no pasa así. Si tienes una 360 PAL, solo te funcionan los PAL. Y si ya tienes NTSC americana, solo los americanos. Y si ya tienes NTSC japonesa, solo los japoneses. La historia es que hay algunos juegos que son multiregión por algún fallo que se les olvida o descuidan intencionalmente el hecho de cerrar la protección por zonas. Pero son muy poquitos. Ahí en el foro de 360 hay un post que están todos listados. Y esos juegos sí que te valen independientemente de la consola que tengas. Pero por norma general, 360, olvídate de comprar en Estados Unidos y en Japón. Y únicamente lo puedes hacer con Play 3. Puedes coger lo que quieras y te sacas un Rock Band por la patilla, por 110 euros. Bueno, pues seguimos con un mail de Manuel Romero, que nos saluda desde Sevilla. Dice que trabaja en publicidad y que mientras otros escuchan música, pues que él nos escucha a nosotros. Ah, pues muchas gracias. Saludos, compañero. Eso, que la semana pasada dice que se partía de risa cuando despedimos a Ramón, que además que se ve que se oía con eco, yo no sí, lo recuerdo. Sí, pero sí, lo recuerdo. Se oía con eco y dice que sí, que le preguntamos si se estaba en una caverna y dijo, no, claro, con eco además, ¿no? Y dice que se le saltaban las lágrimas. Bueno, que nada, que dice que escucha el podcast dos veces al día, que, hace, que le hacemos muy buena compañía. ¿Dos veces al día? Sí, cada semana puedo escucharme el podcast dos veces al día. Palabras textuales, no sí, me invento sí, sí, nada. Sí. No, bueno, está muy bien. Dice que le gusta mucho el rollo este de Salidos y esa clase de bromas, que no, que a Salidos a no sé quién se refiere, pero no vamos a dar nombres. Y mejor. Las que no escuchas, las que se editan y se quedan para un programa especial que haremos un día. A ver, fuera de micro se dice muchas cosas, pero todos, que aquí no se salva ellas, nadie. Y ninguna de ellas debe trascender, José. No, exacto, no, no. No el tiene... programa especial va a ser para mayores de 18 años. Y de 21. Bueno, que le damos un toque muy divertido al programa y eso, y que dice que podríamos hablar de una trama argumental de en plan a ver quién acaba con quién. ¿Ves? Es lo que decía yo antes, ¿ves? Bueno, si hablamos de quedarse a gusto, Luke Skywalker se ha quedado a gustísimo, porque nos ha puesto un mail de más de una página. Uh-huh. Resumiendo, que nos felicita porque por fin vuelve a escuchar un programa de radio con tanto entusiasmo como lo hacía cuando era adolescente escuchando aquel Plásticos y Decibelios de Julián Ruiz, Tela Marinera, que desde entonces ningún programa lo había conseguido, que había conseguido llamar su atención, y nosotros lo hemos hecho. ¿Y por qué digo madre mía? Si tiene un año menos que yo. ¿Qué? ¿Quién? Juan Manuel. Pues eso digo yo, madre mía, madre yo sí que mía, lo puedo decir. Bueno, que por otro lado, que nos agradece en general a los miembros de la revista online el hecho de que tratemos el mundo de los videojuegos con profesionalidad y madurez que ello se merece, teniendo en cuenta que en otros sitios hablan con términos en rollo mola o no mola. Bueno, ¿vale? ¿Sabes qué? Que dejes de elegir los comentarios y los mails que nos dan las gracias y nos felicitan, porque seguro que hay alguno que te has dejado por ahí. No, que además este dice que me saluda porque me llamo igual que su pareja. Ah. Y a todos nosotros no. No, simplemente... ¿No será tu pareja que ha escrito un mail? No. Yo no hablo de mi vida. Que dice que empezó en el mundo de los videojuegos en los 80 con el Spectrum y que le da mucha rabia a los niñitos que creen que PlayStation fue el origen de todo. Bueno. ¿Vale? Y que nos da las gracias por mirar hacia atrás un poco en plan videojuegos retro que son buenos y que es un poco la base de todo. Hablando de retro, hasta aquí Retro Podcast. Vamos a la siguiente sección. Merry Express. Damos el repaso a las noticias más importantes, incluso hay algunas de E3, pero empezamos con la de Dante, que vuelve a asomarse a la PlayStation Portable. Junto a Gran Turismo PSP, uno de esos proyectos que han sonado desde los comienzos de la consola portátil es Devil May Cry para PSP, que ha aparecido en las listas de forma más o menos oficial desde el principio. La compañía de Osaka ha vuelto a colocar el proyecto en el listado, eso sí, con fecha desconocida y sin aportar ningún detalle adicional. Estamos esperando el FIFA 09 porque tendrá elementos específicos para cada plataforma. Ahora os explica Gemma con detalle todo esto. La versión de 360 y PlayStation 3 incorporará mejoras en el sistema de animación y el sistema de reconocimiento de contacto entre jugadores, ofreciendo posibilidades nuevas como cargas legales o luchas por el balón aéreo. En Wii se ha adoptado un estilo muy desenfadado que incluso permitirá partidos arcade de 8 contra 8 y poder participar con los Mii en el campo de fútbol. Incluso incorporará un modo futbolín. Por su parte, la versión PC contará con algunas opciones gráficas adicionales, además de un control adaptado al teclado y al ratón. La versión de PlayStation 2 también pondrá especial énfasis en la mejora de la física y del sistema de animación, así como del control. Mientras las versiones PSP y DS contarán con el modo de juego Conviértete en Profesional, con un modo especial de cámara. Ahí teníais un resumen por cada una de las consolas. Y una noticia que ya se veía venir porque ocurrió en Japón, el Smash Bros. Brawl, directo al número uno aquí en Europa. Super Smash Bros. Brawl debutó en el número uno de las listas españolas, alemana y sueca la semana del 23 al 29 de junio, mientras que Metal Gear Solid 4 bajó al segundo puesto en España y algunos más en Alemania y Suecia. Las listas estuvieron dominadas por juegos de Wii y PlayStation 3, especialmente seguidos por PC y DS. mientras que PlayStation 2 y PSP estuvieron representados por Guitar Hero y Crisis Core Final Fantasy VII, respectivamente. Infinity War ya trabaja en un nuevo proyecto. Los padres de Call of Duty 4 Infinity War podrían estar trabajando en un nuevo proyecto de corte futurista, según diversas fuentes. No obstante, la temática y el género de este título, cuyo desarrollo sí que ha sido confirmado por el equipo, aún permanecen en secreto. Infinity War se muestra sumamente optimista ante este nuevo proyecto que cuenta con el apoyo de Activision, compañía que ha ratificado su contrato con la desarrolladora para los próximos años. Atención a esta noticia, Taiwán y China preparadas para recibir a Nintendo DS. La empresa japonesa Nintendo comercializará a lo largo del presente 2008 su portátil de doble pantalla en Taiwán y China. Al primer territorio llegará este mismo mes de julio. En China se espera que el sistema esté disponible antes de que finalice el año. Y por fin tenemos la PlayStation 3 actualizada a la versión, eso sí, 2.41. No se ha hecho esperar. Finalmente llegó la semana pasada a la red la nueva versión de firmware de PlayStation 3, la 2.41, que trata de poner fin a los problemas encontrados la semana pasada con el lanzamiento de las nuevas funcionalidades incluidas en la versión 2.4. Se veía venir, como también que un nuevo Wolfenstein podría ser anunciado en el E3. La serie Wolfenstein podría contar próximamente con una nueva entrega en sistemas de la actual generación. Los equipos de ID Software y Raven estarían trabajando en este nuevo proyecto, que sería presentado durante el E3 de esta semana. Más noticias del E3, porque Capcom confirma un juego inédito. La compañía de videojuegos Capcom ha confirmado la presencia en el E3 de un nuevo videojuego inédito llamado Flock. La empresa lo califica de proyecto super secreto y no desvela más datos sobre este enigmático título. Dragon Age Origins es lo nuevo de BioWare. La desarrolladora de Mass Effect, BioWare Corporation, ya ha hecho oficial el nombre de su próximo proyecto, Dragon Age Origins. Se trata de un RPG del que se espera más información durante este próximo E3. Konami inicia un proceso legal contra Harmonix. La compañía de videojuegos Konami ha emprendido acciones legales contra la desarrolladora Harmonix, Viacom y MTV Networks a raíz de una supuesta infracción de patentes por los instrumentos de la obra musical Rock Band. La patente de Konami fue registrada en 2002 y 2003 y registra instrumentos musicales y un juego musical. La empresa japonesa solicita una compensación económica y además pretende impedir de cara al futuro que Harmonix utilice estos periféricos en sus videojuegos. Si queréis más información de esto, pero sobre todo del E3, ya sabéis. Meristation.com. Qué bien lo haces. Hola, Albert. Buenas. Ya dijimos que ibas a estar en esta parte y lo prometido es deuda, ¿eh? Sí, hemos llegado a tiempo. Bueno, pues bienvenido. El tema de debate, pues una noticia que ha salido y que Joaquín Relaño me dijo por mail. Oye, José, ¿por qué no tocamos este tema? Y como últimamente le hago mucho caso, la noticia es la siguiente. Una encuesta indica que el 64% de los japoneses abandonan Wii Fit. El indiscutible éxito de Wii Fit y la mejoría en la forma física de sus usuarios parece no continuar con el paso de los meses en Japón, donde según una encuesta realizada por ItMedia, a una muestra de 1.000 jugadores, un 64% abandona el periférico de Nintendo y retorna a su vida sin ejercicio digital con Wii. Y las preguntas de Joaquín Relaño eran... ¿Es Wii Fit una moda pasajera? ¿Un periférico cool que tras unos cuantos días de uso quedará relegado al fondo del armario para acumular polvo junto a la bicicleta estática? ¿Demuestra esto que el tópico de jugón sedentario puede ser cierto? Joaquín, te toca contestar. Pues sí, es que yo creo que con esto está pasando lo mismo que con cualquier producto de teletienda tipo Abdominazer 2000 o cosas así. Bueno, pero en realidad lo que dice la noticia es que lo abandonan como periférico para hacer ejercicio, ¿no? Eso, es que hay que distinguir eso, vamos, yo creo que esto obedece al tópico que es totalmente cierto de mañana me apunto al gimnasio. Sí. Mañana voy al gimnasio. Es que estás hablando de ejercicio físico, ¿verdad? Yo creo que esto, más que decir que la balance board es algo que lo vas a meter en el cajón y lo vas a usar, creo que la aplicación como ejercicio, pues la verdad es que es difícil de llevar, pero más que nada no por el periférico, porque el producto sea malo, porque la rutina... no está a la altura, simplemente porque tú, o en general hablo, la gente cuando se le obliga a ejercicio físico lo deja porque no tiene constancia, y eso es lo más fuerte, o sea, lo que más cuesta. Para tener un buen cuerpo hay que ser constante, y si no tienes esto, pues al final no lo tienes. Porque yo creo que la gente, había mucha gente que no sabía lo que se compraba. O sea, mucha gente que por el boom de, oh, el Wii, me compro el Wii, pero es que no sabían ni lo que se compraban, ni su utilidad, ni si realmente era efectivo para su caso. Nos han metido un gol, ¿no? Mucho, muy distinto a lo que ha acabado siendo. No, pero no es un gol, no nos han metido nada. No, qué gol. Lo que se vendió es, no, es un periférico que en el que además podías hacer ejercicio, pero sabíamos que, como bien decíamos, el Rayman o, por ejemplo, el Tony Hawk va a tener utilidades con este periférico. O sea que yo creo que para hacer ejercicio quizás no es lo que la gente pensaba, pero es lo que decía Nacho. Gracias a que la gente se apunta y no va a los gimnasios, que los gimnasios tienen esos beneficios, ¿y no de qué? Yo creo que no es el mismo público el que está esperando juegos nuevos para usar la Balance Board que la misma gente que se compró el Wii Fit. Correcto, no es la misma gente. Seguro, porque habrá gente que se le va a comprar en plan, mira cómo mola esto para hacer aeróbic y hacer yoga y hacer cositas. Exacto. Te lo pones ahí y es que ni se enteran ni saben que están preparándose X juegos para usarlos. Exacto. No tienen ni idea. En cualquier caso, no es un problema de Wii Fit en sí mismo, es decir, la Balance Board más el juego, sino más bien la constancia de cada uno, que en su casa, ya lo sabemos, ¿no? Cuando uno dice, oye, ¿a ti te gustaría trabajar en casa? Sí, pero si es que soy mi propio jefe, pues muchas veces no me administraría bien el tiempo. Somos unos perros. Bueno, sí, no lo quería decir así. Es verdad, somos muy vagos y nos acomodamos, y la Wii Fit, la Balance Board está allí en el comedor, y bueno, sí, mañana me pongo. Pero... Y la culpa tiene sedentarismo, y es que los japoneses les gusta poco hacer ejercicio también, que también hay que decirlo. Vamos a ver qué piensa Enrique de todo esto. Hombre, moda pasajera, lo que viene siendo, como dice Relaño, tan radical, no creo que sea, porque se está llevando a cabo títulos, como comentáis, para público que no es ocasional. Pero yo quiero ya sacar a la luz un poco el tema de estos juegos que se están preparando, porque hay que tener mucho cuidado, porque como bien habéis comentado, el Spider-Man nuevo lo usará, el Tony Hawk también lo usará, pero yo me estoy viendo venir ya un Imagina Ser en patinadora y un Imagina Ser no sé qué, ¿sabes? Porque y eso es lo que sí me da miedo, porque van a coger el periférico, van a ponerle cuatro tonterías y van a sacar un juego de 50€. Cualquiera que te esté escuchando en la habitación del Hotel de Los Ángeles dirá, este tío está loco hablando a estas horas de la noche. Bueno, oye, pasamos a otro tema, si os parece bien. Snake es el personaje más valorado por los usuarios de Mary Station, ¿qué os parece? Mal. ¿Cómo que mal? ¿Cómo que mal? Voy a hacer un poco de abogado del diablo. Venga, va. Que ganase la prota y imagina ser mamá. Aquí lo que habéis comentado antes, de que precisamente un usuario se quejaba de que los jugadores que empezaron con PlayStation se creen que lo saben todo. Sí. Precisamente que haya ganado Snake, creo que una consecuencia de eso. Venga, hombre, tampoco vengas ahora a meter. Tampoco, aquí. Por favor. Han estado empatadísimos todo el tiempo. De los 32 participantes que iniciaron el torneo, solo 4 llegaron a la fase final. Snake, después de superar a Sonic en las semifinales, se impuso a Mario en la gran final. Curiosamente, la mascota de Sega y Nintendo acabarían en tercer y segundo puesto respectivamente, justo detrás de Snake. Es decir, el tercero para Sonic, el segundo para Mario y el primero para Snake. Sí, que Snake es un personaje sensacional. Pues que yo creo que más allá de la nostalgia, no sé por qué habría que votar antes a Mario que a Snake. O sea, como personaje está mucho más desarrollado. Bueno, ahí está, sí señor. No hay ni punto de comparación, es un personaje ultra desarrollado. Es que podría ser realmente un actor de carne y hueso. Con Snake te empatizas más que con cualquier otro personaje. Ojo, que a mí, por ejemplo, yo en mi caso, pues hay otros personajes también que estarían a la altura, como podría ser James Sunderland de Silent Hill. Pero es que ya le digo, son personajes ultra desarrollados que los confundíamos con personas. Bueno. Y por eso la gente se identifica mucho más con Snake que con Mario o con Sonic. Bueno. Sí, que Mario no es tan profundo, es verdad, pero es que es muy gracioso, tiene un... Ya, pero la gracia, llevamos con la gracia 20 años con la gracia del saltito y la seta. Vale, que ya sabemos quién ha votado a quién. en cualquier caso, según pone Ramón Méndez en la noticia, ha habido un corto margen de error, apenas 200 votos más que Mario. Sí, es curioso que todos los personajes de este podio salen en el Super Smash Bros. Brawl. Pues sí. Es verdad. Bueno, pues dejamos atrás este Snake Number One, este tema que queríamos tocar para cerrar esas votaciones, con Snake en primer lugar, y nos vamos a E3, porque es el momento, ya estamos a lunes, quedan poquitas horas para que se abra este evento. Para muchos, mira, la primera pregunta que me gustaría hacer, iba a decir que para muchos el evento más importante. Nacho, para todos aquellos que piensan que el E3 ha perdido bastante, ¿qué les podrías decir? El año pasado, evidentemente, perdió muchísimo. Yo el último gran E3 que recuerdo es el de 2005, que fue un auténtico espectáculo. Además, Albert estuvo con Fran y conmigo allí, y aquello fue una apoteosis, o sea, fue lo máximo. A partir de ahí, el año siguiente perdió un poco de folle, después ya fue la hecatombe, que se llevó a la feria de Santa Mónica, y aquello fue un desastre. Y este año, afortunadamente, a base de insistir la prensa y otros estamentos del sector en que lo del año pasado, si se repetía, no iban a contar con nosotros. Y afortunadamente este año ya ha vuelto la feria al santuario, aquí al downtown de Los Ángeles, al Convention Center, que fue después de Atlanta, fue el recinto que dio dar ese gran salto, que la ha consolidado como mejor feria del mundo. Y la competencia, digamos que no está al mismo nivel, porque tenemos el Tokyo Game Show, que es muy potente para compañías japonesas, pero que a nivel internacional tiene presencia más bien escasa. Y después Glacy, que está cogiendo la Games Convention, está cogiendo mucha fuerza, pero todavía a mí no me acaba de convencer, porque es un evento muy centrado en el público y la prensa solo tienes prácticamente un día para verte el producto, y a partir de ahí ya es una mala bunta de alemanes que no te deja tocar nada. Entonces, nada. No, es imposible. Así que yo, apuesto por el E3 como feria global, y es que es como se está demostrando. Y además este año, cuidado, que va a haber sorpresas. Oye, una cosa, antes de empezar con las noticias que han salido que queremos tocar en este debate, me gustaría recordaros a los que nos escucháis, no a la gente que compone esta redacción hoy en este Meri Podcast, que hay un concurso de Wii más el juego Super Smash Bros. Brawl, que en la redacción de lo que es el sorteo, el pelea, uno, la Wii. Y lo podéis leer en PlayStation.com, porque no me atrevo a decirlo. ¡Hala! Bueno, ¿por qué no? Venga, José, arráncate. Bueno, que si queréis un pack de estos, un Wii más, una Wii más el Super Smash Bros. Brawl, tenéis que enviar al 5959 la palabra Meri Premio, ¿vale? Para poder participar. El sorteo finalizará el 31 de julio y esto marcaba un punto de inflexión, porque ahora sí vamos a hablar de lo que es, pues, las noticias que han generado las distintas compañías en este previo E3. Y me gustaría, si me lo permitís, empezar por Nintendo. Ha salido una noticia diciendo que Nintendo patenta un nuevo mando para Wii. ¿Qué se sabe más de esto, Enrique? Como habéis visto, se trata de un mando en el que en la zona central tiene para insertarle el Wiimote. Y bueno, según he podido leer, podría tener algunos usos como pistola y tiene una pinta mando clásico bastante... A mí me recuerda bastante al de la GameCube. Sí, pero bueno, sobre el tema de posible presentación durante el E3 y demás no sabemos nada, ya veremos mañana. Creo que es bastante rápido, ¿no? O sea, si la han patentado ahora no les habrá dado tiempo, sí. Igual... Si la patente ya tiene más meses, seguramente sí. Pero sí, la patente es del 28 de junio, si no recuerdo mal. 26 de junio. O 26. En cualquier caso, con esto de las patentes, cabe destacar que, como sabéis, las compañías patentan todo. Y en cuanto a que venga a aportar algo más, ¿qué tipo de mando puede ser? ¿Qué puede ofrecer? Hombre, lo que puedo ofrecer clarísimamente es... ¿No? ¿Habéis visto los anuncios de la edición de Super Smash Bros. Brawl? Están jugando con el Wiimote como un mando clásico. Yo lo veo y se me cae el mal suelo, porque es súper soso el Wiimote para jugar como mando clásico. O sea, yo creo que le puede aportar más cuerpo a un mando y dar un feeling tradicional de tener un pad en las manos. Yo personalmente utilizo más el mando de GameCube que el Wiimote, según qué juego. Pues yo soy de los que juegan con el Wiimote bastante, así que yo lo veo una buena idea. Y luego yo soy el que raja de Wii. Y luego yo soy el que tengo manías tontas. Y luego yo soy el malo. Claro. Y bueno. Aquí todo el mundo rajando del Wiimote, que es soso, que se me queda más suelo, que no sé qué. No están diciendo eso. Están diciendo que según el tipo de juego, el Wiimote puede ser soso y que Joaquín utiliza Parece más el gamepad de la GameCube. Mucho mejor el mando de GameCube. Donde no, agarrarte, ¿verdad que sí? Sí, claro. A mí me pasa igual. Sí, hablando de agarrar, no te agarres a argumentos. Pero mira tú por dónde, con ese mando se puede meter el mando de Wii y disfrutar. Meter y disfrutar. Está revolucionado. Yo te digo una cosa, estamos hablando de esto y la conferencia de Nintendo, las sorpresas que va a tener van a ir por otra línea totalmente diferente. Es que es lo que pasa siempre con Nintendo, es que nadie sabe, o sea, es una compañía totalmente hermética en la que nadie sabe lo que va a anunciar o los nuevos productos que va a sacar. Es que no se filtra nada. O sea, yo en toda la historia de Nintendo creo que nunca ha habido leaks o filtraciones como les ha pasado a Sony o a Microsoft. O sea, yo creo que no, o sea, cuando sea la conferencia estaremos hablando después de temas totalmente diferentes. Así que, mejor, si queréis hablar de rumores y de cosas probables, mejor pasamos a otras compañías, porque Nintendo es que no le sabe nunca nada. Bueno, lo único que sí, que el juego de Conduit, el shooter de Wii, que para muchos es uno de esos títulos que puede ser un puntazo, estará en el E3, eso sí. Sí, bueno, lo estuvimos comentando ayer Fran y yo, antes de venir para acá. Lo dijimos porque se confirmó a ultimísima hora. Y bueno, tiene pinta interesante, a ver qué tal está implementado el control y gráficamente a ver si mantiene los estándares requeridos. Bueno, vamos a hablar de esas filtraciones de las que hacía mención Nacho, porque hablamos de Microsoft primero. Se ve que vuelven otra vez los rumores sobre un nuevo mando. Microsoft en la noticia dice que quita peso a los datos sobre ese nuevo mando para la Xbox 360, pero por otro lado se sabe, por ejemplo, incluso que sería compatible con Banjo-Kazooie 3 y que ofrecería sensor de movimiento. Yo no sé, yo mis fuentes, ¿mis lo que fuentes? Me dicen es que no hay mando de movimiento, o sea, es verdad, tú lo dijiste además de forma contundente, sí, en un mini podcast. Sí, a mí mis fuentes me han dicho que no hay mando con sensor de movimiento para 360. Ajá. Ahora bien, todo sea que me lleve uno como un piano, ¿sabes? Pero en principio lo que yo mantengo es que no va a haber sensor de movimiento. Vale, Microsoft debería encargarse de lo que presentar un Halo 4, que es lo que le hace falta ahora mismo a la consola. O sea, te digo una cosa que van a presentar. Dime. Los avatars, estos famosos. Ah, sí. ¿Has visto, Albert, por el mes de Halo 4, avatars para 360? No, pero yo con M de Microsoft. No, pero yo creo que con el tema del mando, que se está hablando mucho y tal, como dice Nacho, no va a haber mando. Pero yo no descartaría que de alguna forma con Banjo 3 viniera alguna especie de periférico que se conectara al mando, como han comentado eso de rotar el mando y tal. Sí, para hacer un sysaxis. Exactamente. Pero también un periférico solo para un juego no lo veo yo muy útil. No, pero ya le darán uso. Claro. Mañana por la mañana veréis. Y además, y también de Microsoft no se ha comentado el tema del simulador musical. Ah, sí, bueno, es otra. Sí. Que podría llevarse un juego musical a Los Ángeles, ¿no? Sí. Esas son filtraciones recientes que la publicación Variety, en su sección de blogs especializados, deja caer que Microsoft presentará un juego musical en la feria. Este título sería Lips y, bueno, no se similar, sabe mucho más. Similar al SingStar, claro. Que sería parecido al SingStar. Uh-huh. Fijaros que ya lo comentamos hace unos podcasts, que Microsoft lo que tenía ganado ya era el mercado hardcore y que tenía que empezar a apostar por un poco el mercado más casual. Tiene que abrir mercado. Y fijaros que todos estos rumores vienen relacionados pues con eso, con intentar abarcar ya un público más amplio. Uh-huh. Se tienen subas y ahora van a por su SingStar. Claro, sí, claro. Y además de verdad que los esfuerzos, lo vamos a ver mañana por la mañana, los esfuerzos se van a centrar en el mercado casual. Uh-huh. Bueno, pues antes de que despidamos esto a Microsoft, dejadme que os confirme que sí va a estar el simulador musical, totalmente confirmado, o sea, además se va a llamar Lips. Y otra cosita de la que solo voy a dar un nombre en clave. Nombre en clave, películas. Atención, atención a esto, porque luego podréis ver a qué se refería Nacho. Películas. ¿Tiene que ver con lo del bazar este de vídeos? No. Ah, vale. Tiene que ver contigo y con las películas. ¿Conmigo y las películas? Porque eres un peliculero. Bueno, es una película de José. ¿Una película mía? No. José de la Fuente, la película. No creo que tenga mucho interés. Vale, iría, venga. Iría, no, pero no quiero cerrar solo Microsoft con lo que dice Nacho, porque me gustaría que también comentáramos la noticia de que vosotros veis posible una nueva rebaja de precio y que se anuncie en L3. Pero si lo rebajan más, la regalan ya. Sí, a ver, tampoco máquina. Tanto, ¿eh? Pero también es lo que más daño puede hacer a Sony. Pero es que ya está muy, muy, muy rebajada con respecto a la Play 3. Es que ya no es problema del precio de la consola, es problema de catálogo. De no saber vender el producto a otro tipo de gente que no sea los hardcore. O sea, ya no es tema de precio de que está tirada. Bueno, pero de todo modo, al público casual se le puede entrar con un precio más barato también. Pero al público casual, por mucho que la pongas a 50 euros, si no tiene a nada lo que jugar, no se va a estar 50 euros. Tienes que ofrecerle un producto llamativo que diga, leñe, ¿qué cosa más chula para jugar con mis colegas? Pues oye, pues lo que valga, que vale 50, 50, 100, 100, 200, 200. Pues que ahora mismo no hay nada que digan, voy a comprarme esto para jugar con mis colegas o con mi familia. Es que no hay nada. Entonces, pues a ver si el Lips este o cualquier otra cosa favorece a eso, a que no solo dependan del precio, sino también de que haya un catálogo atractivo para este tipo de público. Mira, yo creo que si se baja de precio más la consola, lo que haces es devaluarla, quitarle valor. O sea, la imagen, la vas a decir, bueno, esto es muy barato, por algo será. También es verdad. Es que no se va a pasar como la Nintendo 64, que se regalaba con las Matutano, casi. Sí, o sea, te pasaba la bolsa Boca Beat y te venía la Nintendo 64. Pero una rebaja de precio siempre te agradece, ¿eh? Aquí en el Burger King también te regalaban 360, creo. Sí, sí, sí. ¿Regalaban una cada día, o era? ¿O una cada hora? No me acuerdo, pero sí, tenían una promoción así mega bestia. Creo que regalaban una cada hora, 12 al día, durante unos cuantos días. Pero mira, esto me va a servir, lo de la rebaja de precio de la consola, para pasar al tema de PlayStation 3, porque aquí sí que parece que, aparte de que lo ha confirmado la compañía, no va a haber planes de rebaja para la consola. Pues a mí me parecería estupendo que bajaran un poquito el precio de la PlayStation 3, ¿por qué no? Bueno, de la PlayStation 3, Nacho, ¿qué se tiene confirmado que se pueda saber? ¿Tienes alguna fuente que te haya dicho algo en nombre clave? Sí, tengo cositas. ¿Sí? Pero no te las puedo decir. Va, pero por lo menos oriéntanos un poco. Si antes nos decías que gran parte de los anuncios que va a hacer la Xbox 360 iba orientado a un mercado más casual, la PlayStation 3, ¿qué presentará o con qué nos va a sorprender? ¿Con títulos o con hardware o con qué? Un nombre clave o algo. Alpha 5 3J. y nos deja muertos, ¿vale? El nido está vacío. Vamos a ver. Nombre en clave, ni flores, ni flores. Ni flores. Efectivamente. Ni flores. Vale, ¿y de PSP? Vamos, de PSP hay cositas. Va a haber anuncios interesantes. Se va a hacer la jugada que se hizo con Killzone. ¿Os acordáis que hubo un shooter que salió para Play 2 que se convirtió a PSP con otro estilo de juego? Pues va a haber una jugada parecida. Lo que no puedo confirmar es el género. Uh-huh. Pero va a haber una jugada parecida de una franquicia de Sony que va a hacer el tránsito de PS3 a PSP. Sí, parece que PSP se propone resistir viva. Uh-huh. O sea, bueno, que ese título podría lanzar un poco más la consola. Bueno, es una franquicia interna de Sony y es bien notable, potente, sí, pero bueno, necesita más cosas aparte de esto, ¿eh? ¿Alguien más, aparte de Nacho, tiene sus fuentes y puede decir algo más de la PlayStation Portable o de la Nintendo DS, por ejemplo? ¿Nadie? Bueno, a mí, yo personalmente estoy esperando ver más información del nuevo Castlevania de DS. Ajá. Así que espero que Enrique lo pruebe a fondo, o Nacho, que también es un fan de la serie, y que nos cuenten los últimos detalles. ¿Y el Castlevania de Wii también? No, ese no quiero ni verlo. Nos han dado un disgusto, macho, que casi nos desmayamos. Madre mía. Sería Ramón y yo allí. Pedí 20 años cuando me enteré que era un juego de lucha. ¿Qué desastre? ¿Pero qué tenéis contra los juegos de lucha? Pues que es un Castlevania, se llama Castlevania. Pero una aventura, en tres dimensiones en un Castlevania nunca ha funcionado, así que a lo mejor cambiando el género, pues se hace algo. ¿Que no has jugado al Lament of Innocence? Sí, sí he jugado, pero no me pareció nada del otro mundo. No. Y al ver, es que aquí no, es que claro, como juego 3D pues tiene fallitos, pero como juego de lucha tiene 20 más. Como un Castlevania con su argumento genial, porque ese juego revela los orígenes del Vampire Killer, del látigo de los Belmont, y como, bueno, como jefes secretos, y bueno, a mí me encantó. Muy bueno, tío. A mí me pareció muy simple comparado con un Devil May Cry, un God of War. Nos ha jodido Relaño, coño. Y atención con Soul Calibur 4, que lo hemos probado ya, que estuvo Javier Ocampo, nuestro corresponsal en Japón, estuvo allí en Namco, y ya le han enseñado el juego completo, y ahora mismo, si todo ha ido bien, deberéis estar viendo las impresiones en portada. Uh-huh. Que aquí no tenemos conexión todavía. Pues un juego interesante que sí que es verdad que no debéis perderos y que sale a final de este mes, ¿no? Sí, sale el 30 de julio. Vale, bueno, pues hasta aquí si os parece bien, porque luego tendremos el evento especial y sí que ahí nos iremos a un poco ver cómo vamos a cubrir todo el evento y detalles más técnicos. Hasta aquí hemos querido repasar un poco las noticias. Sabéis que no podemos jugar más que con lo que nos han dado cada una de las compañías con respecto a sus productos. Podríamos estar hablando de lo que ha presentado, yo qué sé, pues Electronic Arts, el listado de juegos, pero yo creo que teníamos que tocar al menos estas noticias de los mandos y las rebajas de precios y demás como un previo a lo que después, en el próximo podcast, ya tendremos como confirmado y hablaremos de cosas concretas. Así que si os parece bien, cerramos debate y nos pasamos al kit del pod, que no tenemos análisis de la semana, como dije antes. El kit del pod. Los grandes secretos del E3. Exactamente. Exacto. Venga, ¿qué han dicho los foretos? Bueno, pues mira, Yolo17 dice: yo lo que quiero son más datos de Fable 2, Deus Ex 3, Far Cry 2 y el Banjo. Ajá. Eso es lo que quiere él. Origime 1 dice: un gran bombazo será seguro Tomb Raider Underworld, con gráficos que, según E2, superarán con creces los del Uncharted. Por lo visto, en las screens la cosa está muy bien. Jo, ¿cómo os envidio, Nacho, Enrique? ¿Cómo os envidio? Dice, también espero nuevas novedades de Nintendo como el Wii Yoga. Gears of War 2 también prometerá muchísimo. ¿Cómo os envidio, Nacho y Enrique? Dice, cachos gráficos dan hasta miedo. También quiero más información sobre Mirror Age. Eso de ir por los edificios de las ciudades haciendo de trapecista, mola. Y por último, espero impaciente a Rise of the Argonauts. ¿Y más? Más y Polochón Supremo. Me gustaría saber de dónde ha sacado el nombre. Smash Bros. Para DS, con el motor de 64 ni que sea. Otro Zelda tipo el Twilight, harían de mí un tipo muy feliz, dice. Y por descontado, el Animal Crossing Wii, que supongo que no faltará. No, claro que no. Margarito Piruli. Qué grande, ni. Bueno, pues cuando lo leí, me reí igual, ya no me vuelvo a reír. Margarito Piruli. Un respeto para Margarito Piruli, por favor, se lo merece todo. El otro se mea encima. Margarito Piruli dice, Resident Evil 5, Mirror's Age, Prince of Persia, Fallout 3, Gears of War 2, Little Big Planet y por supuesto toda la artillería pesada de Nintendo. Dice, sobre todo lo nuevo de Retro y el posible Kid Icarus. Lo nuevo de Ico Team estaría muy bien. Dice, preveo, hace un poco ahora de bruja Lola. De adivino, sí, que Killzone 2 será un juego mediocre y que Fable 2 no pasará de notar. Y luego acaba diciendo, el anuncio de juegos de PlayStation 2 descargables en la Store estaría muy bien. Estoy pensando que no os envidio, Nacho y Enrique. Os odio, realmente. Es que... A ver, también hay quien dice, como Addis, dice, yo no espero nada, que luego vienen las decepciones. También. Eso también es verdad. Yo listo. Y por último, Josek 123 dice, llamadme flipao, pero yo sueño con que Microsoft diga Metal Gear Solid 4 para Xbox 360. Eso seguro. ¿Le llamamos flipado o no? Soñador. Soñador, venga, dejémoslo en soñador. Es verdad, atentos también y que nadie se lleve engaños, ¿eh? Que no pongáis las expectativas muy altas, que es como todo en la vida. Cuando uno espera mucho de una cosa y luego ve realmente lo que tiene, ¿eh? Pues se lleva una decepción. Y no queremos que os llevéis una decepción. Queremos que seáis realistas y que lo que va a presentarse se presenta y ya está. Pero no penséis que todo va a ser maravilloso, que seguro que alguna nos la cuelan. Recordad que, Nacho, la palabra en clave para el anuncio de Microsoft era película. Película. Película. Película, ojo, ¿eh? Y mi flau. Oye, por cierto, hay un forero que es Luis No Xbox que dice, yo deseo que Sony saque otro rediseño o una PSP completamente nueva por sorpresa, ya que creo que este modelo ya está algo estancado. Nacho, ¿cómo va bien encaminado? Venga, otra cena, ahí en juego, venga, otra cena. No, yo solo pregunto. No, va bien encaminado. No va bien encaminado. Bueno, no va bien encaminado. Pues nada. Venga, pues nosotros no vamos a decir nada del kit del pod, así que nos vamos al... Estate atento. Enrique, estás, ¿no? Estate atento a... Bueno, pues esta semana vamos con doble ración de Guitar Hero, con Guitar Hero on Tour, que llega a Nintendo DS, ya sabéis, con su periférico especial que se conecta en el puerto para juegos de GBA, y que ya que podéis consultar el análisis de Javier de Pascual. Bueno, si queréis llevar Guitar Hero portátil, pues ahí lo tenéis. También con Guitar Hero, pues los seguidores de Aerosmith, que son poseedores de Wii, pueden adquirir desde esta semana la versión del juego para la consola de Nintendo. Y para PSP en edición UMD llega Secret Agent Clank también. Y como lanzamiento de la semana, hablamos del grandísimo simulador musical que se ha llevado un 9 en Mary Station, que es Rock Band. Bueno, como sabéis, el tema del precio, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Exacto. Y todo esto, si no te queda más que decir, pues decimos, contamos lo de la dirección que tienen que tener en el favoritos para poder comprar todos los juegos que quieran y más. Sí, sí, como siempre, en tienda.medistation.com. Evento especial. La semana pasada hacíamos un repaso por el E3, pero de una forma un tanto distinta. Queríamos saber, de la mano de Albert o, por ejemplo, también de Fran, cómo habían vivido otros E3. Ahora que tenemos a Enrique y a Nacho, que son los dos enviados especiales de este año para el E3, me gustaría saber, chicos, un poco cómo ha sido vuestra llegada, que lo hemos comentado un poco por encima al principio del podcast, pero, por ejemplo, cómo llegasteis a la ciudad, qué os espera en los próximos, en las próximas horas, qué vais a hacer, cómo está todo programado. O sea, un montón de preguntas, ¿eh? Pues te voy a hacer de cronista y te voy a ir contando cómo ha sido el diario de un envío especial al otro lado del charco. Cuaderno de bitácora con Nacho Ortiz. Venga. Pues mira, cogimos un avión el domingo por la mañana de Barajas. Enrique, como os he comentado, fue a Londres, de Londres 9 horitas hasta Los Ángeles del tirón, y yo pues hice un salto más, pasé por Nueva York, hice escala allí y pues esto, en total me he metido en 14 horas de vuelo. Lo que más choca, aparte de que te aburres un poco en el avión y tienes que ir pues con tus películas, tus series, tu PSP o tu DS o lo que quieras, es el hecho de aterrizar y pasar por las aduanas y por inmigración. O sea, se forman unas colas impresionantes, porque claro, normalmente estos días todo el mundo suele coger, la prensa europea suele coger siempre los mismos vuelos, prensa e industria, gente de compañías, y hay mucho, pues esto, van muy cargados y todo el mundo va a pasar la inmigración. Bueno, ahí es lo típico, que te preguntan a qué vienes, cuánto tiempo te vas a quedar, vienes a hacer algún tipo de actividad sospechosa. Bueno, eso en un momento se pasa rápido, ¿no? Pero son 2-3 minutos bastante tensos, ¿eh? Porque a la mínima que te den sospechosa, sí, te pasan al cuarto blanco. Exacto. Y te entrevistas rápidamente. ¿Cuánto tuvisteis que esperar, dices? Pues la cola para inmigración, pues aproximadamente 40 minutos hasta que te toca hablar con el inspector. Casi una hora. Pues tampoco es tanto, ¿eh? Yo he visto incluso 2 y 3 horas esperando ahí en la cola, ¿eh? Depende de los aeropuertos. Por ejemplo, ya hace 2 semanas estuve en Miami, y en Miami estuve 1 hora y pico, hora y cuarto prácticamente, pero el aeropuerto estaba hasta arriba. Claro, es un destino también bastante elegido y estaba hasta arriba. Ahora en Los Ángeles, a pesar de que estaba lleno, pues fue rápido, la verdad. Luego pues cruzas los dedos para que tu maleta llegue entera, no se haya perdido, la coges, y cuando sales del aeropuerto lo primero que te recibe de Los Ángeles es un guantazo de calor, porque el aire acondicionado del aeropuerto está muy frío, y es lo que pasa en Estados Unidos, que pasan del frío extremo al calor más absoluto allí en la costa oeste, y de salir y el calor te pega un tortazo. O sea, es una sensación bastante bastante gráfica. Lo siguiente, pues nos cogimos un taxi, nos clavaron 35 pavos por Los Ángeles downtown, y bueno, estamos en el Hotel Kawada, en la habitación 211, por si alguna moza pasa cerca y nos quiere hacer una visita. ¡Qué morro! Que es un hotel bastante emblemático para la revista, porque fue el mismo hotel que en el año 2002 estuvimos Pep Sánchez y yo, estuvimos aquí también. Y bueno, es un hotel bastante modesto, pero está en Little Tokyo, cerquita del Disney Auditorium, que es este auditorio que tiene la forma de Guggenheim, que también casualmente fue donde Nobuo Uematsu hizo su concierto hará 3 años, aquí previo al E3 también. Por cierto, que no pudimos conseguir entradas para ver desde un puntazo. Pero bueno, que es un sitio bastante chulo. Está a unos 5 minutos en taxi del Convention Center, y bien comunicado. O sea que, bueno, este es nuestro centro de operaciones. Una habitación pequeñita, doble, con 2 camas separadas, por supuesto. Y con mucho trasto por el tema. No te tires el moco, que más de una vez seguro que las circunstancias han hecho que duermas en una misma cama con alguien más, con un tío. Bueno, yo no sé, aquí podrían hablar Albert y Fran, pero hubo un año que éramos... Esto no lo sabíamos de la semana pasada. Pero espectacular. Yo no sé cómo nos tiraron del hotel, porque éramos 5 tíos ahí. Estábamos... Hace un par de años. Estábamos Albert, estábamos Fran, estaba Nacho Segovia, estaba un amigo mío de Singapur que también se vino allí. O sea, aquello era un espectáculo. 5 tíos ahí metidos en la habitación durmiendo. Albert durmiendo en el sofá. No, Albert durmiendo en la... Yo me pedí una cama. Ah, no, pero la cama no te tocó y dormiste en el suelo con los cojines del sofá en el suelo. El que durmió en el suelo fue Nacho, que fue el que perdió el vuelo. Bueno, y no sé, Fran durmió en un sillón tirado con los pies en una silla. Sentado con la camisa del Gandalf el blanco. Ah, terrible. Era Gandalf. Fue espectacular aquello. O sea, el E3 nos ha dejado muchas muchas imágenes simpáticas. Divertidas. Sí, yo recuerdo un compañero que se quedó durmiendo mientras trabajaba, y la represalia a ese tipo de comportamiento indebido es que los demás compañeros te puten mientras duermes. Entonces hubo un compañero que se durmió cuando no debía, y al día siguiente apareció con unas braguitas, un tanga rosa en la cabeza, y todo lleno de fotos. Sí, esas fotos están guardadas en la cama fuerte. No voy a decir quién fue el compañero, por respeto. No, vale, por respeto, pero también había que preguntar de dónde habéis sacado un tanquita rosa. Claro, ¿quién lo llevaba? Pues Nacho, eso era Nacho. Este año lo tenía yo, pero era porque me lo habían dado la conferencia de Sí, del anuncio de las Brats, ¿no? Sí, que sí, además está en guitarroso muy mono, además, no veas cómo queda más en la cabeza. Bueno, venga, va. Esto en cuanto ha sido lo que ha pasado hasta ahora. A partir de aquí, ¿qué es lo que os espera y qué es lo que nos espera a nosotros desde España en cuanto a la E3, Nacho? Bueno, lo que nos espera de forma inmediata es que nos dejéis irnos a dormir. Bueno, haz un esfuerzo, que es el Meli Podcast número 20. Bueno, pues mira, cuando nos despertemos nos vamos a ir disparados a la conferencia de Microsoft, que es a las 10:30 de la mañana. Y bueno, allí en principio pensamos que va a ir todo bastante sobre el guión, por lo que hemos podido saber y por lo que se ha filtrado. Y después de esto tenemos, Enrique tiene una comida con dos directivos de Microsoft, un almuerzo en el hotel Sheraton. En el Sheraton, allí en Los Ángeles. Y yo me voy escapado a la conferencia de Square Enix, que la va a centrar en Final Fantasy XIII. Que esa, la verdad, es que le tengo bastantes ganas. Por la tarde... Nosotros. Sí, bueno, todo el mundo, es uno de los títulos que en principio se decía que no va a estar, que no sé qué, y al final acabó estando. Después, a las 3 tenemos la conferencia de Electronic Arts en el Orpheum Theater, pero veremos si llegamos a tiempo, porque probablemente se extienda bastante lo de Square y queremos actualizarlo bastante pronto para que lo tengáis fresquito. Y bueno, en principio tenemos la tarde del lunes libre, o sea, es el único momento que tenemos para descansar, porque todo lo demás está lleno, hasta las 8, que Microsoft va a hacer una recepción de 8:30 hasta 1 de la madrugada, o sea que va a ser medio fiesta, con bebidas y tal. Vamos a acabar allí. ¡Ole! ¡Hala, venga! Vamos a estar con Cliff B y con Gears of War. Esa recepción se va a centrar solamente en Gears of War 2. O sea, va a ser una cosa muy chula, con muchas demos para poder probarlo, con gente del equipo de desarrollo y gente interesante de la industria. ¿Le dirás algo sobre sus declaraciones sobre el Metal Gear Solid 4? Aunque ha rectificado, ¿eh? Ya le he visto que las cinemáticas que sí que le gustaban mucho, pero que es un juego más pasivo, más que el jugador coja el mando. Mira, porque yo creo que lo que le pasa a Cliff es que le gusta mucho hablar y a veces patina un poco, porque vamos, y es que Enrique lo puede confirmar, pero yo creo que una vez al día yo leo las noticias de Mary y es que siempre aparece la noticia de Cliff. ¿Sabes lo que dice Cliff hoy? Y es que siempre dice algo, entonces es un habitual. Mal. Pero yo decía la semana pasada, Nacho, que era una especie de estrategia de marketing, empezar a decir cosas para que siempre esté ahí de fondo el Gears of War 2, ¿no? No hace falta, hombre, yo creo que es así, le gusta. Además es un tío muy muy locuaz, ¿sabes? Cuando la última entrevista que le hicimos fue totalmente espontánea en San Francisco. Y nos pusimos a hablar tranquilamente y bueno, salió sola, y es lo que le pasa, que igual alguien le pregunta algo, se le escapa el comentario y luego dice, adiós, lo que acabo de decir, que me va a llamar y me va a tirar de las orejas. No, pues rectifica. Pero bueno, en principio cerramos el lunes, mañana lo cerramos así, con Gears of War 2, y nada, el martes ya empieza lo bueno, que ya es multiplícate por 35 para poder cubrirlo todo. Venga, destácanos lo más importante que verás el martes. Mira, el martes empezamos con dos conferencias potentes, que son las de Nintendo desde el Kodak Theater, como es tradicional, a las 9 de la mañana, y a las 11:30 nos vamos hasta el Shrine Auditorium, en Jefferson Boulevard. Nos vamos con Sony a ver lo que nos enseñan, y a partir de ahí ya es feria, porque realmente el martes es horario de show, pero este año se ha tomado la decisión, por mi parte totalmente desacertado, de hacer coincidir las conferencias con horas de show. De esta forma perdemos tiempo, porque claro, habitualmente lunes y martes se va para conferencias y miércoles, jueves y viernes se va para feria, pero aquí se ha adelantado la feria un día, de martes a jueves, para dejar el viernes libre. Y nos hemos encontrado que no hay tiempo suficiente para las conferencias y ahora se pisa. O sea, ahora perfectamente hay gente que nos ha pedido citas para el martes a las 10 y nos dice, perdona, pero es que tenemos a Nintendo y esto no... Y además nos ha dolido bastante porque hay alguna cita interesante. Sí, alguna cita importante, sí, hemos tenido que decir que no, pero bueno, el tiempo es el que es y no podemos partirnos por la mitad. Pero bueno, después de eso tenemos un par de demos con los dos títulos de Microsoft que hemos mencionado, que ya los hemos dicho cuáles son, los nombres en clave. Y a partir de ahí, pues, como cosas interesantes, pues que nos vamos a encerrar durante una hora y media en una sala privada con todos los títulos que anuncia Nintendo para Wii. Vamos a estar ahí una hora y media jugando con ellos, solamente las consolas y nosotros, sin nadie más. Y después, pues cosas como Killzone 2, Little Big Planet, Last Remnant para 360, y terminamos el día con el evento paralelo de Activision, que decíamos que era como el perro del hortelano, era, no, que me enfado con la ISA. Sí, pero hago una conferencia aparte, ¿no? Claro, pero aprovechando que estéis por aquí, pues mira, voy a hacer un evento, que claro, lo voy a hacer en un sitio muy chulo que se llama Viviana. Tenemos una empresa para el martes que no os la podemos decir, pero bueno, la verdad es que le va a gustar a los fans de BioWare. Importante, a pesar de que ya lo he dicho antes, que estéis conectados casi cada... ¿Cuánto vais a actualizar la página web? Bueno, esto va a ser un toma y daca todo el rato, ya sabes. Nuestros buenos lectores de todos los años saben que los días de tres no pueden dejar de actualizar o de pasarse por notification cada 15 minutos, porque siempre aparece o una noticia, o un vídeo, o unas impresiones, o un avance, o declaraciones de alguien, o nuevas imágenes. O sea, va a ser... De verdad, este año más que nunca. Tenemos un equipo que es el más numeroso que hemos tenido nunca. A pesar que aquí en Los Ángeles hemos tenido otros años, hemos contado hasta 5 personas. Este año somos 2. Pero bueno, somos pequeñitos, pero tenemos mucha energía. Pero... Comer después de las 12 de la noche, y así como los gremlins, ¿no? Como los gremlins, sí, total, ¿no? Pues aquí, mira, Little Tokyo, pues aquí igual algunos nos venden algún guismo. Pero bueno. En España, la verdad es que se queda un auténtico equipazo. Estamos muy muy satisfechos de toda la gente que está allí. Hay 15 personas que se van a encargar de tema redaccional. Pues mira, está desde Fran, está Albert, está Ramón, está Javier de Pascual, está Arlaño también, pues Fernando Borrego, está Will Bandy, que está Pablo González. Bueno, hasta 15 personas que se van a encargar. Y es lo malo de listar, que siempre te dejas alguno. Hombre, puedo mencionarlos a todos. Espérate que busque. Venga, sigue. Se merecen esta vez. Venga, sigue. Vale, a ver. ¿A quién más tenemos? Tenemos a Salva Fernández, a ver quién más, hombre, cómo no, mítico Juan Porteiro, Motenay, aunque no lo tengamos por aquí, estará viviendo. No habéis coincidido otra vez y no es por nada, que no podía. Me evita, yo sé que me evita, pero cuando le coge no se va a escapar. ¿Y tú a él? Ya te digo. ¿Qué más está? Roberto García Rox, David Ortiz también, bueno, mucha gente que son firmas habituales de la revista y que, bueno, vamos a estar ahí 24 horas al día escribiendo para que no pase detalle de nada. También no se nos olvide mencionar a nuestro equipo de vídeo, que tenemos a Santi Seguí y Ana Ramírez en la producción, junto con Lorena, que va a hacer una edición especial del Administration TV Noticias, que ya podéis consultar, y especialmente otra después de la feria, con todas las videoentrevistas, con todas las conferencias, que vamos a tener una cobertura en vídeo, que es el primer año que lo vamos a hacer, pero que te diga, Enrique, tenemos aquí una cámara chulísima, sí. Tenemos nuestros micrófonos. Con el cubilete, con el puño de Mary, que esto es un espectáculo, es, bueno, chulísimo. Y por supuesto el podcast especial El podcast número 21 con el que cerramos temporada, ¿no? Y con el que vamos a cubrir todo lo que se haya dicho del E3. Pues bueno, yo creo, no te olvides de mencionar a nuestros buenos foreros, que a veces van más rápido que nosotros. Sí, eso es verdad. No, pero es que la parte importante es que sí, todo este trabajo, toda esta gente, toda esta movilización, todo este despliegue de medios, etcétera, no tendría ningún sentido si la gente no estuviera al otro lado. Mira, yo me toco el pecho, me doy así dos puñetazos en el pecho, foreros, los llevo aquí dentro. Oye, a ver si te haces... ¡Populista! A ver si te haces daño y luego no vas a poder hacer nada en el E3. No, y entonces... Ya me aseguro yo de que haga cosa. Bueno, pues Enrique, toda la suerte del mundo, espero que te dé tiempo a todo, no te agobies, Haz lo que puedas. Nacho, exactamente lo mismo, y un apoyo enorme a toda la gente que estará desde aquí, desde España, desde la redacción de Medistation, desde distintos puntos de España, siguiendo el evento y... Bueno, pues actualizando la web constantemente. Así que nada, el E3 está casi servido en bandeja. Faltan horas y esto, como se suele decir, the show must go on. Así que el show continúe y nosotros nos informaremos a través de Medistation.com. Meri Podcast, el podcast de Medistation. Pues así, con esta alegría e ilusión por todo lo que está a punto de aparecer, recordad que las cosas que van a ver Nacho y Enrique, que vosotros podéis seguir en la página de Medistation, serán pues las grandes bazas de las compañías de cara a los próximos meses, con lo cual, dependiendo de lo que presenten, estaremos más felices o menos. Y eso sí, no os llevéis ninguna decepción. Lo que haya, pues es lo que hay. No hay ningún problema. Gracias, Enrique García, desde Los Ángeles. Muchísimas gracias por estar ahí y robarte unas horas de sueño. Sí, a vosotros, y ahora lo que toca es dormir. Venga, a la cama. Nacho, también lo mismo, en camas separadas, eso sí, pero vete a descansar. Me voy a dormir ya, que mañana no voy a tener una cara de perro para la conexión, que no veas. Mira, dos golpes de pecho. Te necesitamos, Nacho, te necesitamos libre y descansado, Nacho. Se me cae la lágrima. Bueno, que vuelva a incidir, de verdad, que este año el E3 viene cargado de sorpresas, hay muchos que no hemos dicho. No dejéis de visitar Medistation porque lo vais a disfrutar y lo vais a gozar. Fran Serrano, que le hemos recuperado después de bajarse del autobús, muchísimas gracias. Nada, ha sido un placer. Que sigas tú también sin envidia o con envidia sana todo lo que vaya sucediendo en el E3, y tú también eres parte implicada en lo que va a ocurrir en los próximos días. No lo voy a echar de menos, te lo aseguro. Joaquín Relaño, muchísimas gracias. Un placer, y a vivir el E3 intensamente. Venga, y Albert Gil, gracias. Hasta luego, y Nacho, cuídame a Enrique y aparte del E3, llevar a los sitios que tú y yo sabemos. Yo lo llevaré a que se pegue una buena fiesta allí en Hollywood Boulevard, ahí. Que bien conocemos, y ya verás como el niño se lo va a currar porque va a tener aquí al lado, le va a tirar de la oreja para que escriba, pero... El sábado, cuando terminemos el podcast especial, me lo voy a llevar a Santa Mónica que tome el sol y por la noche a Hollywood Boulevard. Cierta casita que lo mismo aún esté en la puerta abierta. A ver si está allí la niña y nos abre otra vez. Solo espero, Enrique, que tu madre no escuche el podcast. Bueno, no, espero que no. Le he dicho que vea los vídeos, pero que en podcast no lo escuche. Muchísimas gracias, Gemma. Gracias a vosotros, y a ver si algún año nos toca a nosotros ir, ¿no, José? Exacto. A ver. Muchísimas gracias a todos y nada, hasta la próxima semana. Un saludo de José de la Fuente. Adiós. A cuidarse. Medipodcast, el podcast de Medistation.